en Radio El Buen Pastor. Hoy estamos con un programa especial, tenemos una entrevista, más adelante tendremos ya la compañía de Esteban Cadena. Con él vamos a hablar sobre una exposición fotográfica que se va a hacer presente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son cerca de 40 imágenes las que se van a poder apreciar en la Galería Presidencial de esta institución. La inauguración se dará ya en unas horas más, cerca en la noche, tarde-noche, estarán presentando esta exposición y ustedes van a tener la oportunidad de darse una vuelta por aquí por la casona y observar estas fotografías de un arduo trabajo, un trabajo de cuatro chicos que se emprendieron en esta tarea de aprender la fotografía y ahora nos presentan sus trabajos, sus esfuerzos, el fruto de sus esfuerzos estarán presentes aquí en la Galería Presidencial. También tendremos un espacio para las conocidas noticias musicales. Algo internacional en el ámbito también de la cultura les presentaremos más adelante y hoy estaremos con algo de poesía. En este caso tendremos el segmento de poesía de la mano de Pedro Jorge Vera, este comunicador, periodista, escritor, cuentista. En esta ocasión estaremos revisando su faceta de poeta. Así que ustedes no se tienen que despegar de la señal de aquí de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Pichincha y Radio El Buen Pastor en Saraguro porque estamos cargados para estos 60 minutos. Nos vamos con música, si viene Raúl Rueda. Stay.

tradición musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Que no hay nada más que pueda hacer. siento el calor de la gente apretándose en mi corazón. Hay gente alrededor, 69 grados llenos de pasión. Cariño, abre tus ojos, entiende de una vez que a la música no puedo serle infiel y no la puedo controlar, y no la quiero controlar. Voy a cantar, voy a bailar hasta que el DJ diga no, no, no. Nos encontramos ya en la parte de la poesía. Hoy vamos a hablar sobre Pedro Jorge Vera, este gran escritor, cuentista, periodista, político, no de manera abierta, sino más bien de manera militante. Siempre con las convicciones y sus ideas muy claras, recorrió el mundo con una idea de socialismo puro, ¿no? Vamos a contarles hoy sobre un par de poemas, que antes de hablarles del poema hay un pequeño párrafo que contextualiza la razón de este poema. Esto aparece en el libro Gracias a la Vida, de Pedro Jorge Vera, un libro de memorias que apareció en 1993, cuando el escritor tenía 80 años y escribe todas sus memorias. Este poema se llama La Dulce Muerte y está dedicada a su esposa, su primera esposa, Ena. Y antes de darle lectura al poema, les leo un párrafo para que se entienda mejor. Los siguientes fueron meses terribles, pues el ostracismo es en sí una pena cruel en que desaparecen los horizontes. Mi situación era peor aún, debido a la salud de Ena. Aunque no podíamos hacernos muchas ilusiones sobre su restablecimiento, nos reconfortaba su serenidad y su valor, a los que elogié en este soneto escrito pocas horas antes de su muerte. La dulce muerte, esa agonía en que estás viviendo, ese dulce morir, esa caída, ese aleteo de tu voz herida, esa mirada desapareciendo, esa tu muerte azul que está naciendo al lado de mi barro y de mi vida, esa tu silenciosa despedida, esa tu soledad languideciendo, Ena del corazón alucinado, llama viva de amor en mi costado, tibio vino del sur, muerte temprana. Con el dolor guardo aquí en el centro y el llanto derramado sangre adentro, te decimos adiós, hasta mañana. Esta parte en la que dice tibio vino del sur hace referencia a que Ena, su primera esposa, era procedente de Chile. El otro poema se titula Pequeño Capitán, y este tiene una relación más trágica porque lo dedica a su nieto, al primer nieto que muere de manera temprana. El texto que antecede al poema, Pequeño Capitán, dice así: otros difuntos me dolieron en el alma, no obstante, todos ellos habían cumplido parte de su ciclo vital, habían vivido. Pero cuando quien se va es un niño, un ser amado, que es la quinta esencia del talento, de la alegría, de la potencialidad, Tú te derrumbas, quedas marchito, abrumado, y reniegas del mundo y de la vida, y blasfemas sin ser creyente. Lía, mi primer nieto, duró poco en una clínica. Apenas enfermó, supimos de su gravedad, como que lo estaban asesinando los yanquis. Y esto no es una afirmación de un sectario. Un médico le había administrado un medicamento prohibido en Estados Unidos, pero que sus industriales irresponsables, con ansias incontenibles de dinero, seguían exportando a sus colonias y semicolonias. Angustiado una noche, mientras buscaba el sueño, le propuse al olvidado Dios de mi infancia que si salvaba a Lía, volvería a creer en él. Como no cumplió, tan pronto enterramos al niño, escribí estos versos furibundos. El poema se llama Pequeño Capitán. Lía, mi infante claro, nostálgico, marino entre montañas, tu cuerpo el huracán, tu rostro empecinado, una pregunta eterna. Pequeño trasplantado, aquí te mordió el trópico con sus dientes de fuego, aquí te enardeciste recordando a tu Moscú lejano. Puntual aprendiz de ángel insurgente, tu sangre preparaba hazañas iracundas, demasiado trajín para ese dios perverso a quien hace sufrir la alegría de los niños. De envidia heló tus glóbulos, los encerró en su torva celda de calicanto. David, el sol y yo te llevamos sin lágrimas a tu mansión callada, pero ese dios maldito no sabe que en un descuido suyo te trajimos oculto entre las venas y te tenemos listo para tu gran faena, el capitán mayor del vendaval. Esto es el poema Pequeño Capitán, y estos aparecen en el libro Gracias a la Vida, que es un libro que recopila las memorias de Pedro Jorge Vera, y lo escribió a los 80 años, precisamente en a inicios de la década de 1990. Él lo escribió cuando tenía 80 años, pero este libro se publicó precisamente en 1993. Las personas, si algún rato se topan con este libro, les recomiendo que lo consigan, lo abracen, porque uno da lectura a este libro y puede encontrar la historia política, cultural, económica, de vanguardia artística del Ecuador. La relación de Pedro Jorge Vera junto a grandes escritores de Latinoamérica y del Ecuador está contenida en este libro, con los grandes escritores en realidad. Vamos a hacer una pausa, nos vamos con música y luego regresamos. Hacer si la vida es así, le aposté todo a tus besos y así todo lo perdí. No me pidas perdón, que ni tú te lo crees. Esas lágrimas son falsas, como falso fue tu amor. Pero no me digas nada, que el tonto he sido yo. Si la luna no es del queso, ni las nubes de algodón. Seguir con cuentos, con amores de ficción, si tu boca no es de fresa, ni en tus ojos sale el sol. Mentirosa, traicionera, y yo que daba por ti la vida entera. Mentirosa, embustera, basta ya de tanto ruido, este cuento se acabó. Sube, baja, todo lo que viene va. No me pidas perdón, que ni tú te lo crees. Vete por donde llegaste y ojalá te vaya bien. Pero no me lindo se acabó. Y bien, ahí teníamos este tema bastante conocido junto a Elefante Mentirosa, ¿verdad? Vamos a ponernos un poco nacionalistas. Hoy se cumplieron 21 años de la gloria de el Alto Cenepa. Esta mañana, allá en Cuenca, la tercera división del ejército de Tarqui realizó una ceremonia por los 21 años de la gesta histórica del Cenepa. Así que muchas personas lo recordarán. Todo esto tuvo su lugar el 26 de enero de 1995, hechos acaecidos allá en la Amazonía ecuatoriana, hasta resolver el problema limítrofe con el Perú, que luego desencadenaría en la firma de la paz en Brasil en 1998. Conocido como la Guerra del Cenepa o Conflicto del Alto Cenepa, fue un enfrentamiento bélico que ocurrió en el lado oriental de la cordillera del Cóndor sobre la cuenca del río Cenepa en territorios en disputas controlados por Ecuador y que enfrentó las Fuerzas Armadas del Perú y Ecuador los primeros meses de 1995. Nunca hubo declaraciones formales de guerra entre ambos países ni llegó a generalizarse por toda la frontera común. Las operaciones militares sucedieron en la cuenca del río Cenepa, en territorio sin demarcar, zona de la selva alta de complicado acceso, donde los factores climáticos y logísticos dificultaron los desplazamientos militares. Y bueno, todos sabemos el resultado que sucedió. Al menos se logró conceder una firma de paz que ha durado hasta la actualidad. En horas de la mañana, de igual manera, aquí en lo que es la Avenida Occidental y Mariana de Jesús, del monumento al Cenepa, se tenían previsto realizar ofrendas florales a este acto donde combatieron varios soldados ecuatorianos. Lo importante de todo esto, hay que celebrar la firma de la paz que hasta ahora se mantiene y que nos ha unido con nuestro hermano país del sur, el Perú. Con esto nosotros vamos con música y luego regresamos para despedirnos. junto a la Santa Cecilia nosotros nos despedimos. Cerramos esta edición de Tradición Musical, 60 minutos donde hemos compartido información importante con ustedes, también la palabra junto a los gestores culturales que nos visitan aquí en la cabina. Agradecemos por su compañía, esperamos que nos vuelvan a escuchar la próxima emisión. Este viernes estaremos en los mismos horarios. Dani Castellanos desde la cabina máster, agradecemos su trabajo, y aquí Darío Males desde los micrófonos se despide deseándoles que tengan una buena jornada. How come you don't come around?